Tenemos una comunicación telefónica. A ver. Hola. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Lo saluda Miguel Mayguay. Hola, Miguel, buen día. Pero muy bien, ahí escuchándolos muy atentamente desde la entrada del gran señor. Eso. Mire, lo que yo quería hacer un pequeño comentario que tiene que ver con el tema que están hablando. No es tan simple de lo que están tocando el tema. Es mucho más profundo, más allá hasta de lo jurídico, se podría decir, porque tiene que ver con la figura de Túpac Amaru. Y la figura de Túpac Amaru ha ido creciendo año tras año. Y más aún se empezó a implementar muy fuertemente y creció muy fuertemente el sistema colectivo comunitario en la práctica, en concreto. Eso es lo más grave, eso es lo más perjudicial para un sistema que cada vez trata de imponer el gobierno, que es el sistema individualista. Entonces, todo lo que puedan estar comentando, todo lo que está comentando el doctor con un lujo de detalle, tiene que ver con eso, con la implementación precisamente de lo colectivo y lo comunitario. Por ahí, en una forma inconsciente, algunos, pero de repente, como en caso de Milagros Salas, es en una forma consciente, que políticamente implementado lo colectivo y lo comunitario, está en contra de los grandes intereses, que en este caso de las grandes empresas constructoras. O sea, por decir que hayan gastado 500 millones de pesos con relación a la construcción de esa casa, de repente la constructora hubiese gastado 1.500 millones de pesos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver precisamente el sistema colectivo comunitario. Por eso que la presencia de mujeres, hombres, y niños y jóvenes, me parece bastante, mucho más profundo el tema que están tocando. Así que gracias por la intervención y un abrazo para todos. Abrazo, Miguel, muchas gracias por la comunicación. Saludos a la familia allá. Gracias. Bueno, otra dimensión más que le agrega Miguel a este debate. Sí, sí, la verdad que da en la tecla Miguel con esto, ¿no? Esto nosotros lo hemos probado en el expediente porque nosotros veíamos venir esta mirada tan corta, ¿no? Y entonces el Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires preparó un trabajo específico sobre este tema para ser presentado en este caso, y nosotros lo hemos presentado, donde todo esto que dice Miguel se inscribe también en las tradiciones de los movimientos, claro, ¿no? Los movimientos populares, y precisamente nos brinda digamos elementos para entender esto, sobre todo a los abogados de nuestros tribunales, que hay muy poco, ¿no? Que hay muy pocos casos donde estén en juego temas que tienen que ver con organizaciones populares, con identidades culturales, con, bueno, donde se conjugan todas estas discriminaciones de clase, de raza, de género, que son digamos en conjunto las que están jugando, ¿no? en estas acusaciones. Está. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho, la verdad que has traído, has aclarado un montón de cosas, da para seguir charlando. Pero cómo nos vamos a guardar para más adelante, porque pero hay vamos que trabajar. Exactamente. Y para juntarnos y para que nos sentemos a charlar cuando esté el fallo de la Cámara. Así es, sí. Ahí vamos a sentarnos a charlar con mayor profundidad. Les mando un saludo muy grande y muchas gracias. Gracias, Alfredo.